Calma, calma, cal. Descubre productos únicos en la feria creado en Chile por mujeres en Parque Arauco. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Marcelo, son las 7 de la mañana. Carleta. Hola. Hay que inspirarse acá. Oye, para tenemos seguir en el proletariado. Es un día muy especial, no solo porque se ha anunciado que va a ser todo caótico, el taco, qué sé yo. Pero además es el día en que parte la nueva programación de Radio Oasis. ¡Ay, Marcelo! Y tenemos nuevos programas. ¡Tenemos nuevo cómputo! Lo felicito. Oye, hoy día partimos con El Coleccionista de Huesos. Es que ayer vi la película El Coleccionista de Huesos. Una película muy antigua. Denzel Washington. Sí, mira, Denzel Washington. El Coleccionista, gustito que se va a dar la radio. Un gustito. ¿Y Marco Informativo? Marco Informativo, otro gustito que se va a dar la radio. Ay, pucha, yo creí que teníamos el apoyo de la venia. No, yo los apoyo fuertemente. A los gustitos, ¿sí? Porque sí. Si uno puede, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estamos un gustito que sea la radio. Te llevo llenos de avisadores. Oye, ya, partamos analizando esto del superlunes. No, primero tenemos que ir a la encuesta. Ah, tienes todo. Sí, porque la encuesta es del superlunes. 16 años haciendo el programa. Incluye aún más que el superlunes, porque desde ayer partió el mes de marzo y se ha hablado tanto de este mes, que van a pasar tantas cosas, que qué sé yo. Ayer intentaron de que el presidente hablara, no fue capaz, pero trató de hablar de este marzo. ¿Está dedicado al presidente? Al parecer. Se anuncia con refuerzo en las movilizaciones y todo. Y le preguntamos a la gente cuál es tu actitud con respecto. Actitud. Con respecto a este marzo que comienza. Y la alternativa son A, esperanza. B, miedo. C, tranquilo nervioso. Y D, desencanto. Va ganando tranquilo nervioso. Tranquilo, ¿no? Nervioso. Tranquilo nervioso. Es como regular corto en el corte de pelo. Cuando uno llega ante el peluquero y le pregunta cómo lo quiere, regular corto. Oye, en la CADEM, a propósito de esta misma. Pero no podemos comentar. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez a Pablaza. Yo quería decir otra cosa. Dile. Tienes que partir de nuevo. Nano, por favor. Es que hoy creo que amerita más que nunca WhatsApp. Vale, ya están entonces aquí los titulares del día. Bueno, Carla Martínez a Pablaza. Para que la gente nos cuente. Nos manden sus recados, sí. No se puede hacer. ¿Cómo el número? No se puede. Básico 69-42-50-54-10. Recados. Me da una rabia. Si hay taco. Eso es la tarde. Ah, entonces ya están recados, aquí chítate. Los titulares del día. Carla Martínez a Pablaza. El gobierno reforzó la seguridad en el transporte capitalino ante el denominado superlunes. En Antofagasta se suspendieron las clases en 9 colegios ante llamados a movilizaciones. El presidente Sebastián Piñera no descarta volver a decretar estado de emergencia en medio de temores por violencia en el mes de marzo. Última encuesta de Academ dice que el 66% de los chilenos está a favor de que continúen las movilizaciones masivas. Incendios forestales en la región del Maule han afectado 11.800 hectáreas. Y por último, el coronavirus causa más de 3.000 muertos en el mundo y un escritor chileno está entre los contagiados. ¿Quién? ¿Pablo Neruda? Luis Sepúlveda. ¿Te acuerdas el hombre que escribía historias de amor? ¿Cómo se llama? La historia de la gaviota. La gaviota también. El viejo que leía novelas de amor. Ese, y la gaviota. La historia de la gaviota del viejo que tenía novelas de amor. Sí. ¿Eso es? Y tiene 70 años. Así que está. Que la última noticia, que es del bloque internacional, ustedes la transforman en la primera. Comienza tú. ¿Por qué solo hacen? ¿Por qué no, te hacen juro eso? Que no es así, mi amor, no es así. Por favor, comienza tú con lo que tú quieras, No, pero te juro que no queríamos eso. ¿Por cuál vas a partir? La que tú quieras. Si quieres partir por Luis Sepúlveda. Oye, no tenemos. Marcelo y yo no tenemos ningún problema. Sí, Luis Sepúlveda. ¿Luis Sepúlveda? Es grande. ¿El minero? ¿El minero? ¡Fiache! Oye, el dólar llegó a 8.20. Ay, no me digas. Ya, pero el euro 900 pesos. La UF 28.000. Hoy día 31 grados, 13. Ya, pero por favor. Espérate. El jueves 36 grados. Es que eso te iba a decir. Habían dicho que el fin de semana iba a ser menos calor. ¿Te acuerdas que lo dijiste tú, Marco? Bueno, ayer, pero ayer. Y no se cumplió. No, pero ayer no estuvo tan calor. Ayer 29. El sábado sí. No, no pasó. Ayer 29 grados, Carleta. No. Noche helada. ¿Sí? Ya, bueno, en fin. Pero hablemos, dice 35 de... en Santiago, ¿eh? 36 ya en otras localidades. ¿Por dónde? Puta, ¿qué está haciendo? Se le enredó el cable. Oye, hablemos del plan de reforzamiento por el superlunes. Hay 120 puntos críticos en la región metropolitana. ¡Todos! Ahí se informó de la implementación de 64 servicios de apoyo para poder subsanar las estaciones de metro que todavía no están funcionando. Partió Ñuble. Así es, que es la estación de la línea 5, pero hace combinación con la línea 6. Así que hoy en la mañana escuchaba que la gente estaba muy contenta porque se habilitó para entrada y salida la estación Ñuble. Y esto además permite que la línea 6 esté 100% operativa. Así que súper bien. El Ministerio de Transporte informó también que la oferta de servicios va a mostrar un incremento de un 20% respecto a la flota que operó durante todo el verano. Dicen también respecto al metro que desde el 18 de octubre se han implementado un plan de apoyo en las líneas 4 y 5 del metro, lo que va a continuar funcionando hasta la recuperación de todas de la las democracia. Estaciones. Ah, perdón. No. Oye, ahora se está hablando que la mayoría de las estaciones podrían estar operativas ahora en marzo. Mira, pero todo eso va a depender de que cómo no se rompan de nuevo. Se comporte el público. La no ciudadanía. Lo quería decir así. La no ciudadanía. Lo quería decir así. Oye, pero ¿para dónde va la noticia? Lo dice la caldera. No, ¿todo qué va a comentar, Marcelo? Bueno, uno es no quiero tener problemas hoy día. Luis Sepúlveda es no, un escritor. No, ya. ¿En qué línea va Luis Sepúlveda? Debería haber otro Luis Sepúlveda. Debería haber una estación de metro Luis Sepúlveda. Sepúlveda. O sus títulos, ¿por qué son tan largos? Le decían que era plagiador. ¿Esa es la verdad? No, parece que no. ¿Eh? Yo no. Yo no este hagas, no es el programa. No hagas este leña no del árbol caído. Este no es el programa que se burle de la gente. ¿Eh? Oye, insisto, nos pueden contar, porque Santiago no es Chile. ¿Qué pasa en regiones también con su superlunes? En lo concreto yo les puedo contar que en Antofagasta, segunda región, se decidió suspender las clases en 9 colegios porque habían muchas amenazas de movilizaciones durante esta jornada de lunes, así que 9 colegios no van a poder. ¿Podir? ¿Podir? No van a poder. No van a poder. Es como de Alexis Sánchez. No van a poder. Eso es en Tocopilla, no en Antofagasta. Pero está súper cerca. Es cerqui. No, pues, 9 colegios que no van a poder partir su año escolar hoy. Oye, dice que hay un nuevo recorrido, el C06. Nicometrazo nos comenta. Le creo. Que va desde creo. La ciudad empresarial a Colón Oriente con buses eléctricos. ¿A Colón Oriente? Colón Oriente. Es como Iquique Glorioso. Para el Transantiago. Colón Oriente. Sí. Bueno, curioso. Te comentaba a propósito de este mes que se ha anunciado como totalmente tranquilo. De más y nuevas movilizaciones, la encuesta CADEM que le dio sobre el 60% de apoyo a la movilización masiva. Separando la de la deposición. De la deposición masiva. De que la es, deposición masiva. No sería la media cagadita que tenemos. No, no, es que. ¿Cómo? No entiendo dónde vas. Pero ¿cuál es? Si siempre fue desde octubre hasta ahora, ha sido. Es una eso. nueva medición, que es interesante la de. Todos los lunes se hace y todos los lunes aparece sobre. Que se apoya. En el fondo, entonces la noticia es: no ha cambiado. No, pues la noticia podría ser si bajó 4 puntitos, por ejemplo. No, lo que pasa, chicos, es que todo se junta. Es que la banda está borracha. No, es que todo se junta porque están diciendo que viene un mes de marzo bien intenso, bien movido. De hecho, ayer el presidente Sebastián Piñera dio una entrevista en TVN, en Estado Nacional, programa político que antes iba los domingos en la mañana y que ahora se traslada al horario prime. Y da entonces esta entrevista el presidente Piñera y a propósito de todo lo que se está especulando respecto a marzo, en este contexto él dice que no descarta volver a decretar estado de emergencia si es que efectivamente se concreta que sea un mes muy de violento. Marzo, o por qué no decirlo, un año. Violento. ¿Un siglo? No. ¿Un decenio? ¿Un quinquenio? No, no generemos. ¿Un trienio? No, pero es que como vamos por caleta, lo que tenemos es... Día a día, no me puedo. Mañana vamos a ver qué pasa. Les puedo contar una cosa. El sábado de la mañana llevé a mi hija a hacer algunos trámites, tenía que ir a para allá, para acá, para allá, qué sé yo. Y entre medio iba por Providencia, ya. Llegando a Tobalaba, subiendo, tenía que volar por Tobalaba a la derecha. Y bajando por Apoquindo venía una marcha del rechazo. Eran básicamente muchas banderas. Pero eso no lo interesa, sino que venía esta marcha, que en realidad se ve muy poco desde ahí. Se veía harta gente que venía bajando por toda la pista que baja. Es la más grande del rechazo que hasta y de ahora. De pronto aparecen los primera línea del rechazo. Ah, que son como con casco y... Es que tú sabes que yo... Estuviste ahí. Evidentemente es que es demasiado patético el verlos, porque evidentemente no es necesario que una marcha del rechazo tenga primera línea, porque no hay... Porque va Carabinero adelante. El objetivo es enfrentarse a Carabinero, y aquí no hay enfrentamiento con Carabinero. Al contrario... Hasta el momento... Hasta ahora, al parecer, por ponerlo ahí, no. Entonces, esta gente disfrazada con también escudos artesanales hechos de sus casas, estos son buenos materiales. Aquí no, hay todo ABC1. Bueno, las máscaras son como de Darth Vader, una cosa así, de verdad. Yeah. Unos escudos amarillos con... Pero entonces yo pensaba, ¿qué es lo que hay en la psicología de alguien de decir, voy a ponerme esto? Es que en el fondo, hay cierta admiración. Hay una cosa como de la épica del primera línea diciendo, yo quiero ser como él. A mí me dio miedo porque vi un piquete de bandera nazi, patria y libertad, hasta una secesionista, confederada. No, pero no es la mayoría. Ese gallo no duraría ni 10 segundos en una manifestación en Estados Unidos. ¡Tira el pelo negro! ¡Pum! Y lo matan. Yo encuentro que es un valiente. ¿No? ¡Se está haciendo pasar! El Ku Klux Klan se lo faenaría, pero así, ¡fa! En una pasada. Ya, pero encontré muy llamativo lo del primera línea B. Bueno, yeah. El fin de semana hubo marchas por el rechazo y el apruebo. Sí, pues bicicleta y sí. Que se vaya y para acá. Y hoy día a las 7 de la mañana hay una manifestación que bloqueó el tránsito. En Pedro Aguirre Cerda, en dirección al centro, a la altura de departamental. Hay unas 200 personas que están bloqueando el tránsito. Lo único que podría uno decir a esta altura, por cierto, de primera línea, de gente que está como preparada para el choque, que ojalá la manifestación esté apoyada porque ADEM no incluyen romper cosas. Porque no hay tanta gotita para tanta cosa, tanta, ¿cómo se llama? Neopreni. Bueno, okay. Después puede. No sé cómo lo mide, que ADEM habría que verlo, pero está si lo divide, de acuerdo con la. Sí, pues. Pero yo me imagino que la gente le hará... ¿Movilización con destrucción o sin destrucción? No sé si le hacen la disquisición. No lo sé. Bueno, lo concreto, el presidente Piñera anoche dijo, si yo estimara que nuevamente es necesario establecer un estado de emergencia para proteger el orden público, para proteger a mis compatriotas, lo vamos a hacer. También se suman las declaraciones del presidente Piñera anoche, una entrevista que dio la primera dama Cecilia Morel el fin de semana. ¿Primera que daba? Desde el audio. Vamos a tener que ceder nuestros privilegios. Desde el WhatsApp. Y te digo más, hoy en el matinal Bienvenidos debuta nuevo conductor y la exclusiva es Amaro Gómez Pablo entrevistando a la primera dama. Está grabado eso. Pero la impresión que me da es que es exactamente lo mismo que dijo en el diario El Mercurio el fin de semana. Es decir, estaba con el periodista del Mercurio, de hecho. No lo sé, pero... Fue el mismo momento. Pero me da la impresión que no hay mucha novedad respecto a eso, pero en el fondo las declaraciones de la primera dama apuntan a efectivamente reconocer que tenemos un problema como sociedad que venía hace tiempo, pero que a ella le parece muy injusto que todo se canalice en el presidente Piñera, porque a su juicio él no es el culpable de todo lo que pasó. Claro, eso es como la primera autoridad. Eso venía de antes. Claro, dijo. Que venía de antes, que hay otras autoridades que también pudieron haber hecho algo iba para venir que esto después, no llegara también. A este punto. Sí. Ahora, lo más curioso son esas fotos donde aparecen unos 20 carabineros en la semana, digo yo, que estaban adelante de los primeras líneas. No, ahí van y proponen que son los carabineros como que fuesen ellos las primeras líneas. No estaban protegiendo la marcha, estaban marchando. Van como abriendo el camino. Mira, bueno, el camino de la felicidad. Pero esta semana, desde hoy día hasta el domingo, tenemos anunciado manifestaciones. Mira, a mí se me había olvidado, mañana es la interpelación a la ministra de la Mujer. Sí, po. Pero eso yo no le voy a pasar colado. Y el viernes, no. Y el viernes se terminó de quemar el Museo Pirata Parra por segunda vez y ya ahora ya definitivamente. Ya felizmente no... habían sacado todas las cosas hace rato ya, todas las cosas históricas, recuerdos. Es bien terrible. Ahora se echan la culpa unos a otros, hay una cuestión bien terrible. Pero la cuestión fuiste tú, no, somos hermanos, no. Y detrás de las paredes que el tiempo ha señalado, no, está esa obra que está a dos cuadras de la Plaza Italia, que es la obra del nuevo Teatro Universidad de Chile, que está vandalizada y destruida. Entonces, como epicentro cultural... Sería. Muchas gracias por participar. Nos vemos en la próxima. Se acabó. Se acabó nomás en ese sector. Bueno, hoy también parte el año legislativo y lo que tenemos entendido es que la oposición pretende enfocar su trabajo en la reforma previsional, que es algo que también ha dicho el gobierno que le van a poner suma urgencia al proyecto para que, por ejemplo, el tema de pensiones quede listo lo antes posible. Parece que ahí algo habría en común con la oposición, es decir, enfocarse en eso, pero no sabemos cuánto tiempo se van a demorar en ponerse de acuerdo y que esto efectivamente se transforme ya en un hecho. Especialmente en el tema del porcentaje adicional, que sea el porcentaje adicional que se ha agregado. ¿Viste que en la Academia de nuevo la gente, el 80% de la gente dice que en lo adicional... ¿La Academia completa? No, un titular que vi. El ¿dónde? 80%... ¿Dónde? Estás tirando datos. En una radio que venía escuchando para acá. Enemiga. Pero mira. El 80% piensa, porque una cosa es la que la gente cuando va en la calle dice, y otra es cuando le preguntan en su intimidad. El 80% dice que el porcentaje adicional tiene que ir a su cuenta personal. O sea, ahí se olvidan de la solidaridad. Los eslóganes son distintos. ¿Y qué es lo que dice Cadem de eso? No, pues eso es lo que sale. El Cadem no dice nada. Ah, pensé que abordaba el tema. Bueno, pues aquí, a ver. Cadem, por favor, entra. ¿Qué opinas tú? Oye, no, un amigo nos dice... ¿Qué dice? Sebastián Esnaola, ¿no? Que publicó esto en Twitter. Una cosa que salió en el Mercurio. A los 86 años fallece el destacado oftalmólogo Juan Verdaguer. Mira, Juan Verdaguer era oftalmólogo. No solo el chiste del loro. Otro. Marcelo, es un chiste, por eso digo. Es muy malo el chiste. Ya, qué pena, nosotros. El que murió. Mira, Marcelo, sabes que yo no te voy a apoyar en ningún chiste de ahora para adelante. De aquí para adelante corre solo. El que falleció fue Ernesto Cardenal, uno de los sacerdotes líderes de lo que se llamó la teología de la liberación. ¿Te acuerdas? Fíjate que yo, sin faltarle respeto a nadie, no sabía que estaba vivo. Es bien impresionante, 95 años. Ahora, era el único sacerdote que tenía el título dentro de su nombre, Ernesto Cardenal. Y no era cardenal. Nació sacerdote. Para eso. Mira. Era muy curioso, pero era mejor el chiste de Juan Verdaguer, ¿no? A 86 años fallece el destacado oftalmólogo. Oye, está... Doctor. Está en televisión dando una de sus primeras entrevistas, supongo, el nuevo ministro de Educación, Raúl Figueroa. Recordemos que el día viernes renunció la ex ministra Marcela Cubillos. Oye, la festival de en su despedida. Voy a ir a... Ya la vi en redes sociales tuiteando respecto al rechazo. Ustedes saben que todavía no está 100% confirmado de cuál va a ser el trabajo específico que ella va a hacer después de haber dejado la cartera de Educación. Pero va a ser algo, no es que se vaya a recluir en su vida personal y en la tranquilidad. No, si lo único que quería era decir ¡rechazo! Ahora, en general las opiniones del mundo de la educación es buenas palabras para el nuevo ministro Raúl Figueroa. Por lo que leí y escuché, lo consideran bastante más dialogante que el trabajo que hizo la ex ministra Marcela Cubillos. Yo escuché en una cosa, absolutamente un diálogo de... digamos, ¿sordo? Cotidiano, ¿no? Una cosa que decía, este es el que cachaba, porque parece que nadie más en el ministerio, en esa cúpula, sentía, tú sabes que es algo que se repite harto en los ministerios. Educación, pero ¿qué es educación? En cambio, el que está en la primera línea es más político y el que está en segunda es el técnico. El que más sabe. Ahora, claro, también han sacado declaraciones de Raúl Figueroa, ahora ministro, respecto a lo que opina él de la educación. Que claro, hay gente que puede compartir o no la visión que él tiene, pero efectivamente el mundo educacional destaca que él se maneja bastante. Al menos bastante. Sabe los términos que está, pero le decían, vamos a la PSU, y tú decías, no es la PSU, es el CIMSE, y no había diferencia. ¿Querrá venir Marcela Cubillo? Ahora que no es ministra. Que ya no está en el centro de más. No, va a venir con sables. Si se transforma en vocera o en un error. No sé si va a tener que venir. Claro, va a venir. Que venga. Ustedes que nadie la detenga. De todas maneras. Pero de todas maneras tiene que venir, pollo. Hablemos de otra... Oye, me dice Nico Metrazo que ya se están juntando los no más tag en el nodo de Quilicura. Hay cuatro... Ya, pero se no, están... No, Marcelo. No, aquí Marcelo, hay una treintena de vehículos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 autos. 15 a las 7 de la mañana. Sí. Bueno, si no juntan... ¿Viste la información que yo te mandé de lo que ocurrió con el vocero de Nomastak? Sí, ¿crees que la de ahora? Sí, porque creo que es como el pase. El te estamos bandejando. Detienen a vocero de Nomastak con permiso de circulación falso y sin carné de manejar. Mira. Bueno, es recurrente el ¿Cómo vamos a tener esos líderes? Es Nomastak, Nomascané, Nomas permiso de circulación. Nomas todo. Nomas nada. Oye, dice acá Nicolás Díaz sobre lo que yo te dije. Este que se llama para Andrés, increíble chiste. Andrés Alarcón. Chiste. Está claro que Verdaguer estaba muerto, Marcelo. Te lo aclara. Sí. Pero nunca pensé que hace 19 años había fallecido. Somos unos ancianos. Te la dejo ahí. 19 nunca años. Más te voy a apoyar con un chiste. ¿Eh? Nunca más. O sea, más que un chiste, era un comentario. Era un comentario que iba para allá y dijiste que fome, al tiro. O sea, ni siquiera. Y era un comentario de un amigo. Mira, retuitea el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, retuitea a la cuenta del Ministerio del Interior, dice ahora ministro Blumel, el subsecretario Juan Francisco Gali, comienza la semana Gali. Desde la central de monitoreo de la moneda, que permite visualizar en tiempo real puntos estratégicos de la región metropolitana. Hay una central de monitoreo de la moneda. Sí. En tiempo real. En la moneda. Pero o sea, no es la unidad operativa contra el No. Megan y Harry no podrían hacerlo. ¿Por qué? Porque es el tiempo real. Oye, es Ucamau los que están en Pedro Aguirre Cerda. Perfecto. Esa es la organización Ucamau. Que está en este momento en esa zona. Ya, perfecto. Oye, una noticia que hemos hablado muy poco y tiene relación con el virus. Ya, de nuevo. Marcelo que volvió con siempre la Luis. Arruinando todo. Luis Sepúlveda. Marcelo, no. Mira, una cosa de aportar y otra de aportillar. Sí, eso. Eso, la línea es muy delgada. Sí, Marcelo. Adelante, Carlete. Estás en la línea equivocada. ¿Sabes qué? Esto es muy importante. ¿Qué? ¿Qué cosa? Tiene relación con los incendios forestales en la región del Maule. 11.800 hectáreas quemadas, alerta roja en las comunas de Molina y Curicó. 17. Tengo una Alexis adentro, una Alexis Sánchez. 16 brigadas de CONAF están trabajando en el lugar, un camión aljibe, 7 aviones, 3 helicópteros. Parece que todo eso no es suficiente. No es suficiente. Me entendí. Pato Miñano dice: ni Judas fue traicionero. Verdaguer Gate. Te apoyamos, Marcos. Por favor, yo quiero de aquí. Ay, que me apoyen o que me apoyen. Van a hacer un gran tema de esto. No, pero es que no apoyaste el chiste en el momento que debiste. El bandejeo. Le quita la bandeja en el momento que uno venía con el vaso. Sí, el vaso se le quiebra. Caen los vasos. Sí. Se le quiebran las copas. Se quiebran las copas. Más 569-4250-5410. ¿Y tú, super lunes? ¿O no? Eso es más o menos lo que estamos ahí preguntando. Oye, hay un auto, ¿ah? Hay un auto. Respecto a los incendios en la región del Maule, el intendente, que se llama Paulo Milad, hizo un llamado a la gente a que tenga paciencia. Aseguró que han existido complicaciones para el trabajo efectivo para el combate de incendios en la zona. Había mucha crítica respecto a cómo ha actuado la autoridad frente a estos incendios. Al menos por redes sociales lo que decía es que había muy poco contingente y que se estaba quemando muy rápido, avanzaba muy rápido el fuego y que veían poco contingente de CONAF. Pero la verdad no tenemos idea si era una sensación que tenía o la si gente. Realmente era así. O si realmente era así. Pero había desde el viernes hay mucha crítica con respecto a esto, muchas fotos colgadas. Sí. Y era bien evidente que el incendio crecía en proporciones, como diría un ayer amigo. Ayer una persona subía una fotografía nocturna donde se ve, era bien impactante porque se veía el foco muy lejos de ser controlado, toda la ciudad oscura y en el fondo el foco era de la prensa que estaba despachando. No, Marcelo, no era un foco de la prensa. Oye, a propósito de autoridades que no bien, vamos a hablar de Luis Sepúlveda. Fuerzas policiales. No, ¿vieron la noticia del fin de semana de que en pocos momentos, poca hora, hubo varias encerronas de autos de gente como muy famosa en la zona de Vitacura? Y el titular era: a mí no me hicieron nada. Juan Manuel Astorga y Juan Yarur son. Trabajaban en una orquesta. No, les roban su auto. Y dime si tú no te das la sensación, si el titular es ese, de que eran juntos. Juan Manuel Astorga y Juan Yarur venían en un auto y se lo robaron. No, pero no. Eran distintos autos separados. De hecho, el de Juan Yarur era solo el chofer, él no iba. Y el chofer es Juan Manuel Astorga. Pero el que escribió la noticia. No, Marcelo. El chofer de Juan Yarur es Juan Manuel Astorga. Pues lo sugerido. Oh. Pero lo que trataban de hacer era que estaban juntos. Y no, el que escribió la nota quería dar a entender algo así. Pero no, eran cosas distintas. Oye, 4 autos en 2 horas. Ahora, no sé si son. Yo ando en auto la noche ya muerto susto. Pero espérate. Lo que salía también en redes sociales es que hay 4 todas las noches. Lo que pasa es que ahora le tocó a Juan Astorga y Juan Yarur. Y a los Juanes. A los Juan. Les tocó los Juanes. Hoy día JK, hoy día la K. Y en la K siempre hay menos nombres. ¿Eh? Porque está Night Crowley y Kiko. Kiko. Le tocará a ellos. Coque, Carla Rubilar. Cookie. Cacuca. Bueno, tú aportas con muchos nombres. Efectivamente, puede ser que a ellos les toque hoy día. No, yo de que digo es que tiene connotación que Juan Yarur y Juan Astorga hayan venido juntos. No estaban juntos. Que son pareja y que Juan Astorga haya manejado el auto. Pero si eso es lo que dijo. No. Ay, yo dije que había nada que ver. Que venían en el mismo auto, pero que venía el chofer. ¿Quién era el chofer? Juan Manuel Astorga. Juan Manuel Astorga, chofer. Juan Manuel Astorga tocaba en una orquesta. Están confundiendo a la gente. Vete, ¿y vamos a hablar de Luis Sepúlveda ahora? Sí, Luis Sepúlveda. Ahora. Ya. Luis Sepúlveda, 70 años. Escritor. Tiene coronavirus. Hoy tenemos que irnos. Oye, se desató el coronavirus. Se desató. Todavía no llega a Chile. Todavía no llega a Chile, por si acaso. Y nosotros le vamos a hacer caso a lo que nos dijo el ministro de Salud. Lavarnos las manos. Acá. Punto uno, lavarnos las manos. Y no hacer de cada caso una noticia. Solo Luis Sepúlveda. Pero él no vive en Chile, él vive en España. O sea, escribió 2 novelas exitosas y dijo, yo aquí, acá estoy. Oye, en Italia, 500 nuevos contagios. No, ¿Viste cómo estaba Venecia? Sin Venecia, sin ti. Sin agua. Impactante. No sin turista, estaba vacío. Impactante, no anda nadie. Pero es el momento para ir, entonces. Mira la experiencia de recorrer Venecia sin nadie. Te ponés y te achantás una buena máscara. Y no tocáis nada. Andáis como flotando. Andáis con estos trajes como de los mismos médicos. Ayer el presidente Sebastián Piñera fue al cambio de mando de la asunción de Luis Lacalle en Uruguay. Y lo recibieron con protestas. Ojo. Los uruguayos. Supieron. Pero además se juntó con así de frentón. Tuvo bilaterales. Los americanos mandaron al ministro de Medio Ambiente. Ese era su representante. El representante para un cambio de mando en Uruguay fue el ministro de Medio Ambiente de Estados Unidos. No, Trump, ¿viste? ¿Eso es bueno o es malo? Pero si te mandaron, no la segunda línea, no la tercera línea, esta es la novena línea. El fin de semana, línea. Donald Trump, asustado porque la bolsa había caído mucho y es lo que más le preocupa a él, la cosa económica, qué sé yo, dijo, tenemos a los mejores hombres trabajando y muy pronto, en los próximos días, vamos a dar a conocer la vacuna contra el coronavirus. Y le preguntan entonces como al jefe de los laboratorios oficiales y dijo, bueno, la verdad es que en los próximos meses, años más bien. O sea, claro. Le da lo mismo a Trump mentir. Y viste que Michael miente, Pence. Miente que algo queda. Es un creacionista, el vicepresidente que está a cargo del coronavirus. No cree en la ciencia y no cree en la evolución. ¡Boom! Y él está a cargo, no cree en ti, Carlos. Cree en Adán y Eva. De ahí, para adelante. Que es una segunda versión que tenemos. Sí, oye, a todo esto, ahora Eva, sí, cortito. Era... Yo, por lo menos Marcelo, todas las ilustraciones que hay. Marcelo. Sí. Marcelo. Imagínate, Borio tenía solo una alternativa. Ahí, espérate, yo no quiero ofender a nadie, pero ahí siempre la serpiente fue como entre. Como la que quebró la pareja. Sí, po, causó ahí un problema. ¿Y la serpiente con cuál de los dos atinó? ¿Después? No, porque obviamente la serpiente sedujo a Eva, ¿no? Esa es lo que la versión que a mí me contaron, ¿no? La convención, pero no en términos sexuales. Y Adán quedó pagando y dijeron, oye, entonces se van. Y ahí se comió la manzana. Entonces se van. Se van. Y ahí viene Caín y Abel. Claro. Caín y Abel. Y después él se lo piteó. ¿Y con quién procreó Caín y Abel? Con la serpiente. Porque no había más seres humanos. Qué terrible esto, pero bueno. Hay un museo de la Biblia en el sur de Estados Unidos que hay un arca gigante. Y hay 2 moscas.

Saca tu patente en Vitacura ingresando a vitacura.cl o en cualquiera de los 13 puntos de atención ubicados en la comuna. El 62,5% de lo recaudado beneficiará a comunas de menores recursos. En Vitacura, mi patente suma. Señores pasajeros, les habla su capitán para informarles que hemos iniciado el descenso sobre la ciudad de Balmaceda y aprovechar de saludar a la señora Sonia Reyes del asiento D8, cliente de Banco Estado, que vuela por primera vez. Se nos está nerviosa doña Sonia, su familia la está esperando con un abrazo bien apretado y un qué bueno que llegaste. Banco Estado y JetSmart se unen para que más chilenos puedan volar. Descubre todos los beneficios que desde hoy tenemos para ti registrándote en bancoestado.cl. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste con ganas? Está comprobado. Reír nos cambia el ánimo, nos beneficia. También nos cambia la cara y nos vemos más felices. Por eso en GTD y Tel Sur estamos contentos, porque cambiamos nuestra cara, es decir, nuestra imagen, con la intención de seguir entregándote momentos increíbles en familia, para que te sientas cerca, sin importar la distancia, acompañándote con la mejor tecnología y siempre con el compromiso de trabajar para hacer que tu vida sea más simple. Conoce más en nuestros sitios web. GTD y Tel Sur, tecnología para simplificar tu vida. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Son las 7:36, hay 13 grados, pero en la autopista del Sol, a pesar de que hay nieblina, está que arde, ¿eh? Porque hay... Kilómetro 28, hay manifestaciones y entre dificultades. Sí. Ahí están corriendo y... corren y... A perseguir a los que estaban interrumpiendo el tránsito. También hay que tener precaución en la calle General Velázquez en dirección al norte, pasado venía Ecuador. Y también lo que hemos dicho de manera reiterada en Avenida Grecia con Salvador a propósito de barricadas en el sector. ¡Barricadas en el sector! Tenemos una pregunta a propósito de este marzo que comenzó ayer y que se anuncia movido. ¿Cuál es tu actitud con respecto a este marzo que comienza? Las alternativas son A, esperanza; B, miedo; C, tranquilo, nervioso; D, desencanto. Ahí están las alternativas para que... ¿Qué va ganando? Va ganando tranquilo, nervioso, con holgura. En Esto No Es Plaza Italia, el Bustamante Test. Nos cortan, pero seguimos adelante con el concurso, ¿eh? Bustamante pregunta. Test. Pregunta, primera entonces. Pregunta. Recordemos, más 569-4250-5410. Se va el auto, ¿eh? Es para que nos den recaos. Recaos, chinote. Vea que hay un taco, que hay una manifestación, que hay un piquete, problema. Mira, piquete. Nos escribe una persona que va en estos momentos en la Autopista del Sol. Dice: hola chicos, hay barricadas en la Autopista del Sol en Mayoco, taco infernal y carabineros sacando a manifestantes. Hubiese sido ideal esto mismo en audio. En audio, pues. En audio. A ver, claro. Si en vez de escribir, me grabas un audio ahí, mami, ¿eh? Más 569, Tatiana. 4250-5410. Y para la, una representante de las madres superiores. No. Ahora. Ese Sor Tránsito. Sor Tránsito. Está ahí. La ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood, que está dando, me imagino, el primer balance de cómo se ha comportado la ciudad durante esta mañana. Vamos a estar atentos a lo que diga en este reporte de Super Lunes. Y para participar en nuestro concurso, simplemente a través de nuestro Twitter. Así es, con el hashtag. ¿Twitter? Primera pregunta, chicos, tiene que ver con una noticia internacional. Ayer el presidente Sebastián Piñera hizo su primera salida del país después del 18 de octubre. Se sabía, fue por el día, fue ayer domingo. ¿Se juntó con Jair Bolsonaro también? Porque en Uruguay... ¿Tiene la pregunta? No. Ah. Ya, perdona. ¿Ya? Ideal. Callar, no opinar. Callar. Está claro, sí. No, ¿cómo se te ocurre? Ay, cuidado. Luis Lacalle asumió como presidente de Uruguay y, como les contaba, el presidente Piñera fue por el día, fue su primer viaje después del 18 de octubre. Y la pregunta está enfocada a Luis Lacalle, que llega a la presidencia con promesa de bajar el gasto público, también reducir la inseguridad, entre otros puntos. Y la pregunta es: ¿a cuántos años de gobierno de izquierda puso fin Lacalle? 15 años. ¡Uy, pero qué seguridad! ¿Y cómo sabes? ¡Qué seguridad! Hay una neurona detrás que se para de la banca la y grita. Yo sé. No me preguntes a mí, mi neurona es la que sabe. Mira, solo una persona me alcanzó a llegar que era 15 y coincide con Marco. Otra persona había dicho 25 años. Pero 15. En general, respuesta correcta, pero se la tengo que dar a Marco porque lo dijo primero. Bien. Sacaste trago. Bien, CTM. Así que sería como bien. 1-0, partimos 1-0. Bien. 1-0, Marcelo, ojalá tú puedas aportar. No, pero si yo iba a decirlo, pero. ¿En serio? Sí, fue muy rápido, Marco. Muy rápido. Estaba listo yo. Ya. Oye, detuvieron a Juan Manuel Astorga con ya. Juan Yarur y su chofer. Y el chofer de Juan Manuel Astorga. ¿Deben ser amigos ellos igual o no? No lo sé. No sé, pues llegaron en un mismo auto. La duda. No, si no iban en lo asaltaron dos veces. En o distintas partes. O tal vez Juan Manuel Astorga asaltó a Juan Yarur. El titular se presta a demasiadas interpretaciones. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Muy, muy corto, conciso. ¿Ya? Nombre del jugador que metió un gol este fin de semana y celebró tapándose un ojo. No supe. Está regalada. No supe. Regala. El Torto Paso. ¿El Torto Paso metió gol? No lo sé. Iba ganando 2-0 con lo cual. Empataron a 2. Oh, yo pensé que esta pregunta, pero. Perdón, no puedo dejar de reír, es como el Joker. Matías Rodríguez. No. Mira, hay gente que dice Iván Zamorano. Si Iván Zamorano ya no juega. Ya no juega. ¿Viste? Estaba en Mauricio Pinilla. Sí, 1, 2, 3. Andrés Rojas. 4. Insurgente. Mauricio Pinilla. Mauricio Pinilla, porque fue el clásico de Serena, la cuarta región. Serena Coquimbo. La Serena Coquimbo. Y ganó Coquimbo con gol de Mauricio Pinilla. Ay, se está por. Gol. Y no, se le entró, la pelota le pegó un cabezazo seco con el ojo. Qué chistoso que Mauricio Pinilla se definió como rockstar. ¿Eso dijo? Sí. Yo soy un rockstar. Sí. Y dijo, si yo fuera, yo me llamaría a la selección. Ah, wow. Yo me llamaría a la selección. Oye, yo ayer lo comentaban en una transmisión de fútbol que vi. Tal como está la selección chilena para las clasificatorias que parten ahora. Están a la vuelta de la esquina. Tanto Pinilla como otros jugadores ya de trayectoria debiesen estar en la selección. Puch, por ejemplo, que hay gente que ya tiene su historia que está Puch. Jugando muy bien. Ay, Puch no lo llama. Bueno. Puch, oye, Paradero 15 era una avenida de barricadas, dice Pato. Ya. Pero una barricada y media, una barricada y media llevamos, ¿eh? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Oye, sabemos que, lo hablamos incluso en el primer bloque, que el metro de Santiago se ha preparado para. ¿Qué te pasa? Estoy concentrándome. Es como un bostezo con tiritón. Sí. Por eso me preocupé. Bueno. Por eso me preocupé. Oye, el Rey León, dicen acá. Se adelantan. No, sí sabemos que eso es mentira. Sí, pues si eso nunca pasó. Metro Santiago se preparó para. Hoy, super lunes, y en realidad para lo que viene del año quedó completamente habilitada la línea 6, lo que abriera con salida a la superficie y no solo combinación la estación Ñuble. Y a propósito de lo que ocurre con la estación Ñuble, la pregunta es bien sencilla. ¿Cuántas estaciones no están habilitadas hasta hoy en el metro? 10. ¿10? ¿12? No, a ver, 12. Juégatela con 10, Ya, 10. No. 12. No. 15. No, mira, harta gente dice 15. No. 14. Ojalá fueran 15. 14. No, un poquito más. 16. 16. Pero espérate, pero Ñuble entró en funcionamiento. Sí, po. Sin Ñuble. Serían sin 15. Ñuble. Sin Ñuble. 17. No. 18. 19. Y aquí alguien ya ha acertado. ¿Cuánto eran? 23. Estuvimos a punto. Oye, pero la buena noticia y eso de verdad me alegra mucho porque el metro sirve bastante acá en la región metropolitana, que hay una meta de que en el mes de marzo, o sea ahora, dentro de las próximas 4 semanas, que unas 10 estaciones de esas 23 estén operativas dentro de este mes. Lo podemos lograr. Ojalá. Lo podemos lograr. 2-1. Arriba el pueblo. Tú, te siguiente pregunta. Ya. ¿Quién dijo esta frase? Si bien no siempre podemos compensar nuestro pasado, sí que podemos hacer lo posible para aprender de él. Oh. Es como de Juan Luis, Manuel Astorga. Es como del tesoro de palabras. Con Juan Yarur. Luis Sepúlveda. Juan Yarur. con Juan Manuel Astorga. ¿Después del robo o antes del robo? El antes. Chofer de Juan Yarur. Que son el chofer malos, de Juan Manuel Astorga. Que son malos, realmente. La interpretación de la. A ver, ¿quién dijo? Pues tenemos que aprender de la historia. No es el presidente Piñera. Sebastián Piñera. ¿Qué habíamos hablado el sábado? Podría haber sido el presidente Piñera, pero no. No. Cecilia Morel. No, no va por ahí la cosa. No va por ese lado. Cecilio Morel. Fíjate que Francisco Ugarte, que nunca nos había escrito, la ha acertado. ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién lo dijo? El vocalista de Maroon 5. ¿Y qué es lo que dijo? Adam dijo, Levine. Sí. Dice, escribió para despedirse de Chile. Dice, recuerdos maravillosos que nunca vamos a olvidar. Si bien no siempre podemos compensar nuestro pasado, sí que podemos hacer todo lo posible para aprender de él. Gracias, Chile, por darme la oportunidad de crecer. Ah, mira. Para, y el y show, después dijo, perdedores. Y el show... Parece no, el de que Santiago, tuvo que bastante mejor. Tuvo mejor, tuvo bueno. Habló en español, sacó la bolera. Todo lo que no hizo. Todo lo que no hizo en Viña lo hizo en Carisma y. Y como que a último minuto hubo una declaración del alcalde como que no se permitía la patente del show, como que quería suspenderlo. Eso fue desde el recital de la Polla Records, que estaba ahí como. Por la patente. Y puede ser que los multen ahora. Ya. Una multa grosera. Bueno, y como con un gesto, como perdieron, con un gesto grosero. Paga tu multa. Paga tu multa. Felicitaciones al pueblo chuchino. Ganaron. Ay, oh, mira, Leonardo Chávez. Muestra lo tuyo, Lenny. I got more important things to do than spend my time going on with you. Now, woman, stay away. American woman, listen what I say. I gotta get away. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, Carla Martínez Zapablaza con la información. 7,50, 13 grados, puntos críticos en la capital. Oye, sí, aquí vamos a improvisar en esta parte del resumen porque... No tenemos idea. Como bien dices tú, Marco, hay disturbios en distintos puntos de la región metropolitana. También en la autopista del Sol, a la altura de Mayo, con Pedro Aguirre Cerda. Exacto. Departamental con Avenida Las Rejas, hay varios puntos de congestión. 20, kilómetro 28 en el sector Mayoco, en lo acabo de decir. Sol, Mayoco, estoy viendo ahora. Lo dijo. Y ah, lo que lo está viendo. Lo está viendo lo en vivo y en directo. ¡En vivo! Bueno, si se van a burlar de mí y de todo. No, porque tú no me estás escuchando, pues. Después, ¿ah? El odio al rico. Aquí tengo. Así está, ahí se nota. Ahí está. El gobierno reforzó en todo caso la seguridad en el transporte capitalino ante el denominado superlumes. ¿Lunes? ¡Lumes! ¡Lumes! Se reforzaron los recorridos del Transantiago, también la seguridad en paraderos y estaciones de metro de la capital. No se descartó la presencia de carabineros si es que se producen episodios de evasión masiva. Hoy día están programados episodios de evasión masiva. Avísenos por interno por el más 569-4250-5410. Si es que ustedes se están moviendo en metro, por ejemplo, si ven contingente policial preparado para alguna eventualidad, avísenos. Es raro este país porque la gente evade el metro, pero no evade las cuentas. No, porque te cortan el suministro. Claro, sacar. Es más fácil. ¿Nunca evadir. Te han cortado el agua? Me tienes con el agua cortada hace rato. No tengo por qué decirte. Igual que Juan Manuel Astorga. Sin chofer. Y Juan Yarur, claro. Siguiente. ¿Y la ¿por qué? Es que ya se molió. Super, super lunes. Super, super lunes. En Antofagasta se suspendieron las clases en 9 colegios ante llamados a movilizaciones. Desde la Corporación Municipal de Desarrollo Social de esa ciudad dicen que la medida busca velar por la seguridad de las comunidades educativas. No, tampoco creo. Edúcame. Quiero decirte algo. Eso. El presidente Sebastián Piñera no descarta volver a decretar estado de emergencia en medio de temores por violencia en marzo. El mandatario defendió en una entrevista el rol de carabineros y la PDI durante los hechos de violencia que se han generado a partir del 18 de octubre, aunque condenó las violaciones a los derechos humanos. Eso sí, dice él, sin generalizar. Ahora te puedes marchar. Tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara. Pobre Luismi. Hablemos de la encuesta semanal CADEM. Dice que el 66% de los chilenos está a favor de que continúen las movilizaciones masivas. La última encuesta de febrero, que se difunde hoy, revela un alza de 10 puntos en el apoyo a las movilizaciones en las calles. La aprobación al presidente se mantiene en un 12%, mientras que su desaprobación cayó 2 puntos, llegando al 81%. No sé qué estoy haciendo, pero te seguí. Una cosa árabe. Cadem, por ti. Perdón. Incendios forestales en la región del Maule han afectado 11.800 hectáreas. Siniestros mantienen con alerta roja las comunas de Molina y Curicó. ¿Molina? Sectores donde se encuentran trabajando 16 brigadas de CONAF, un camión aljibe, 7 aviones y 3 helicópteros. No se puede burlar uno de eso. Ya, pero una canción de ánimo. Fuego dentro de mí. No se puede, no sé. No, el fuego. Pero una canción de apoyo a CONAF, a los brigadistas. Todo. ¡Viva los bomberos! ¡Bomberos! ¡Y los voluntarios los de CONAF! ¡CONAF! ¡CONAF! Oye, y por último, el coronavirus causa más de 3.000 muertos en el mundo y un escritor chileno está entre los contagiados. A propósito del COVID-19, se dispararon las cifras de contagiados en Italia, Corea del Sur y también en Francia. Me sube la bilirrubina. Cuando tú me miras, y no yo te miro. Es la única enfermedad que sabes. Ahí, fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Incidentes en Departamental con Avenida Las Rejas, hace que la gente camine, ese se baje. Un camau. Y ese señor que no quiere que lo entrevisten. Y tienen como los colores de Coquimbo Unido, ¿no? Rojo y Negro. Sí. Más bien. De Rangers. Rangers de Talca. Sí, Rangers de Talca. ¿Verdad, Naqué? Sí, en el caso que les vaya mal, les pueden vender las banderas a Rangers de Talca. Puede ser Newell's también. Newell. Sepo. Newell. Bueno, lindo, ¿ah? ¿Eh? Pero al mismo tiempo siniestro, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué más podemos decir? Nada más que hablar. Yo te quería decir que me dan ganas de invertir algo, Marco, pero no me da el tiempo. Pero no conoces las soluciones activas de Banchile. ¿Qué es eso? Explícame. Son unos especialistas muy capos que administran tus fondos. Mira, entra a banchileinversiones.cl. Es sí o sí la forma más fácil de invertir. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. El otro día en mi casa, después de la pega, me puse a hacer mis trámites de AFP Modelo. Solo descargué la app y listo, pude obtener mi certificado de mi casa. Sí. Lo pude hacer sin ningún problema. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. Oye, ¿quién tiene hambre? Yo. ¿Quieren probar algo con un sabor de campo suave y natural inspirado en una deliciosa receta artesanal? ¡Ay, suena bueno! Entonces probemos el nuevo queso Chacra Río Bueno. Está inspirado en una deliciosa receta artesanal y es bueno, pero bueno. Cada vez veo menos, así que el otro día fue a Roderick Klaus y me enteré que ya están con un super precio. Mira, Marcos. ¿Super precio? Marcos, no tú. Ya. Marcos, más cristales con antirreflejo desde 44.900 pesos. ¿Pero qué dicen? Yo ya renové los míos, así que si usted también quiere, apúrese. Listo, bueno, ahora nos vamos. Ya volvemos. A la vuelta, prometemos ponernos serios. Nah. Ya volvemos con Esto No Es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Banchile Inversiones, Queso Chacra Río Bueno, Macal, BCI y Parque Arauco. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Citrus Stones, VTR y Cuprum. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. La inspiración para crear algo nuevo, el camino para encontrar materiales nobles y la técnica para darle forma a una pieza original son parte de la historia que une a mujeres emprendedoras en Parque Arauco. En la Semana de la Mujer te invitamos a una feria especial. Ven a Creado en Chile por Mujeres, arte, diseño y artesanía realizada por emprendedoras del 5 al 8 de marzo. Entrada liberada. Parque Arauco, mucho más que comprar. En Clínica Bupa Santiago, conectamos todas tus necesidades con una atención de calidad y respaldo internacional, acompañándote en cada cirugía con un completo equipo de médicos especialistas y la mejor tecnología para tu tranquilidad. Cotiza ahora tu presupuesto de cirugías con nosotros en clinicabupasantiago.cl. Clínica Bupa Santiago, una clínica conectada con lo que tú buscas. En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI. Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400.000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Ya, aquí los tienen. ¿Cómo lo siente? Súper, pero ¿cómo me quedan? Súper. ¿Y el precio, cómo está? Súper. Anteojos ópticos a un superprecio en Rotary Klaus. Ven por tu marco más cristales con antirreflejo desde 44.900 pesos solo en Rotary Klaus. Para más información, entra a rik.cl. ¿Qué podemos hacer por ti hoy? Que me entreguen los mejores descuentos para disfrutar todos los días. En marzo, tienes un 40% de descuento cada día pagando con tus tarjetas de crédito Santander. Lunes, World Café. Martes, Chocolates Bozzo. Miércoles, Café Moca. Jueves, Burger King. Viernes, Sakura Express. Sábados y domingo, Pizza Pizza. Además, si eres cliente Limited, descubre los espectaculares beneficios especiales que tenemos para ti. Conócelos en santander.cl. Santander. Parque del Recuerdo te invita a ver Cuenta la Historia, el musical. Este sábado 21 y domingo 22 de marzo, ven a Parque del Recuerdo Cordillera y conéctate con el amor, la magia y la fantasía de 7 historias clásicas contadas por más de 60 artistas amateurs. Un espectáculo familiar y gratuito. Infórmate sobre el retiro de entradas en parquedelrecuerdo.cl. Parque del Recuerdo. Tu familia es tu mejor legado. Evento acogido a la Ley de Donaciones Culturales. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste con ganas? Está comprobado. Reírnos cambia el ánimo, nos beneficia. También nos cambia la cara y nos vemos más felices. Por eso en GTD y del Sur estamos contentos, porque cambiamos nuestra cara, es decir, nuestra imagen, con la intención de seguir entregándote momentos increíbles en familia, para que te sientas cerca, sin importar la distancia, acompañándote con la mejor tecnología y siempre con el compromiso de trabajar para hacer que tu vida sea más simple. Conoce más en nuestros sitios web, GTD y del Sur, tecnología para simplificar tu vida. Fernando dice que no necesita un seguro. Fernando cree que maneja mejor que cualquiera. Pero si a Fernando le roban el auto, ¿qué va a manejar? Un seguro más vale tenerlo y con Seguro Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura y llévate una gift card de 40,000 pesos para deducirle 3 UF. Más información en segurofalabella.com. En Seguro Falabella estamos contigo. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Son las 8:01, Marcelo, y hay colegios que entraron hoy día, otros que empiezan el miércoles. Se parece que el miércoles clases, como más la generalidad. Pero hay colegios que han diferenciado sus días. Entonces, algunos, por ejemplo, los cursos básicos parten un o día. O los jardines infantiles parten un día. Para confundir a los apoderados. Para confundir a la burguesía. ¿Cuándo le toca? No sé. Ay, no sé. En nuestra encuesta de hoy, que pueden contestarla en nuestro Twitter, Oasis FM Chile, estamos preguntando cuál es la actitud con respecto al marzo que comienza. La alternativa son esperanza, miedo, tranquilo, nervioso y desencanto. Tú sabes que el tema del coronavirus es a nivel mundial, no es el super lunes. No. Increíblemente en muchos países no se han dado cuenta que aquí en Chile estamos en el super lunes. No, claro, y todos mirándose el ombligo, claro. Y no mirando lo que es la realidad chilena. ¿Cómo? ¿No era? ¿Vamos al tiro? ¿Qué pasó, Caleta? Pero, la Caleta llegó. Noticias de último minuto. Noticias de último minuto. ¿Qué pasa? Aló. Aló. Aló. Esto no es una entrevista. ¿Pero dónde? Acá. ¿Qué tengo que hacer, Caleta? Digan aló. ¿Aló? ¿Aló? Pero es la ministra. Gloria Hood. Sí. ¿Cómo para está? Pero la vimos recién en la pantalla de televisión. Que estaba ocupada, que estaba haciendo... Y la vimos en las pantallas de televisión. ¿Y cómo está? Bien, gracias. Desde tempranito aquí. Sí, la vimos yeah. de un impactante blanco y negro. Blanco y negro. Sí. Le escucho con algún ruido. Ah, somos nosotros. Que somos nosotros, hablamos somos así. Nosotros. Bueno, hemos estado dando cuenta de distintos puntos de Santiago que están con dificultades de traslado, de movilización por algunas manifestaciones. ¿Está dentro de lo esperado, más, menos? ¿Cómo va la cosa hasta ahora? Partamos por el inicio de jornada, ¿ya? Que funcionó bastante bien. Los buses, por ejemplo, pudieron salir todos de los terminales. Desde las 4:30 a.m. empieza el movimiento en los terminales y no hubo problema para la salida. Así que todos los buses que corresponden a los planes operacionales de esta temporada están en la calle. Ya. Hubo un aumento de más o menos 2.000 buses respecto a la temporada de verano, así que hay un aumento de oferta importante en el día y en la noche. Las estaciones de metro cerradas se mantienen, las que estaban cerradas, pero se abre una importante que es Ñuble, ajá, que une las líneas 5 y 6 y un acceso bien... un cambio muy bueno para mucha gente que tenía que hacer desvío para poder seguir usando las líneas de metro habituales. ¿Ya? Los trenes están funcionando con total normalidad también, sus planes de operación ya de esta temporada. Tuvimos incidentes en algunos puntos bien específicos que fueron barricadas en Pedro Aguirre Cerda al norte, a la altura departamental, en General Velázquez al norte, en sector Ecuador, en Autopista del Sol, dirección a Santiago, sector de Mayoco, que esos fueron puntos de congestión. ¿Y lo dicen pasado porque ya no hay problema en esos puntos? No, esos eran puntos de congestión y desvíos por barricadas en Villa Francia. Tuvimos barricadas en el terminal Los Pimientos de Medbus, que no podían, por un rato no pudieron salir los buses, pero eso se resolvió rápido. Después tuvimos anoche un incidente con una quema de un bus y el atropello de una persona. Así que hemos estado registrando, pero son muy muy específicos y muy puntuales los casos de interrupción y han sido bastante transitorios. Ahora se habla también, ministra, del super miércoles, ¿no? Porque ahí entran la mayoría de los escolares y ahí sí que puede haber episodios críticos más bien de congestión. Lo que pasa es que aquí se superponen dos cosas. Uno, que son los incidentes de congestión de partida del año del año escolar y del año normal de actividades. Y para eso hay algunos puntos que son clásicos de congestión y que nosotros cada vez tratamos de resolverlos más con carabineros. Pero se suma a eso que tenemos más de 100 intersecciones con los semáforos fuera del sistema y perfecto. No operando. Uh-huh. Y eso nos agrega también dificultades, porque como no están coordinados con el resto de la red, nos cuesta mucho mantener una regulación y que fluya el tráfico, cosa que cuando están ejes completos conectados, por ejemplo, uno puede dar prioridad verde y activa el eje completo. Ya, cuando perfecto. Tenemos algún semáforo en la mitad que es de regulación manual, eso no lo podemos hacer. Entonces hay algunas cosas que son de coyuntura que tienen impacto porque son intersecciones muy importantes dentro de la ciudad. Ahora nos comentaba de que se ha sumado buses y además hay apoyo, ¿no?, al metro. Efectivamente, para las estaciones que se mantienen cerradas hay un plan especial que lo hemos tenido en funcionamiento durante todo el periodo en que eso ha ocurrido y se refuerzan los buses en proporción, especialmente en el sector de Maipú, donde hay una cantidad mayor de estaciones cerradas. Las estaciones cerradas, por ejemplo, en la línea 5 son 10 estaciones. Y la única línea que tiene todas las estaciones operativas es la 6. Bueno, tenemos la línea 4, todavía 6 estaciones no operativas, 3 en la línea 4A. Así que todavía hay algunos puntos de dificultad en el acceso a metro, pero que estamos tratando siempre de suplir con buses. También tenemos preparado, en caso que sea necesario, la activación de buses interurbanos, pero es una medida que tomamos cuando ya no tenemos, por ejemplo, operación de un tramo de metro y hay que reforzarlo. Perfecto, por ahora, con los buses disponibles, ministra, y con aumentos de flota, podemos regular. Sobre estos 100 semáforos, hay una confusión con respecto a quién tiene que reparar esos semáforos. ¿Son los municipios los que tienen que reparar estos semáforos o es la autoridad del ministerio? ¿Quién repara esos semáforos? No. Los semáforos tienen distintas partes que dependen de distintas entidades. Por ejemplo, la Unidad Operativa de Control de Tránsito es la que supervisa, instala y mantiene la conexión con el centro de control y los controladores, que son el computador que acompaña al semáforo. Ajá. Hay algunos que son bastante más sofisticados y con el controlador también se puede hacer esta conexión remota. Eso depende de nosotros, pero la luminaria, el semáforo mismo que uno ve en la calle, lo compra, lo instala, lo autoriza y lo mantiene cada municipio. Ah, okay. En algunos casos ahora el Servio puso un financiamiento adicional para ayudar. Lo que ha pasado también es que hemos reparado una cantidad muy grande de semáforos y una cantidad muy grande ha sido revandalizado. Hay semáforos en que tenemos más de 10 vandalizaciones de la misma intersección. Entonces, y han ido sofisticando la vandalización, porque cuando rompen, por ejemplo, la luminaria, la lamparita, digamos que uno ve la luz del semáforo, eso es de bastante fácil reposición. Pero cuando rompen el controlador, es la conexión, eso es el computador que regula el semáforo y ahí hay pinzas que se tienen que importar y es una complicación bastante más grande. Perfecto. Es bien compleja la situación de los semáforos todavía y es muy urgente que lo podamos tener disponible rápido y en regiones tenemos una cantidad grande todavía en la misma situación. Ya. Eso le quería preguntar, ¿alguna información de lo que ha ocurrido en regiones el día Sabemos de hoy? Que en Concepción también hay algunas cosas y en Viña del Paraíso. En regiones tenemos los sistemas funcionando con bastante regularidad, salvo Antofagasta, en que había interrupciones por barricada, que también se han ido resolviendo. En eso hemos avanzado bastante en la coordinación con Carabineros para que la reacción sea más rápida. Ya. Y podamos reponer los servicios. Pero y tenemos también una situación por resolver con los servicios de Talagante, porque hubo una agresión al terminal de buses y amenazas a los conductores. Entonces ellos están ahora reunidos con los empresarios, con los dueños de los buses, para ver en qué condiciones salen, porque tienen amenazas de apedreamiento y ellos entonces están con dificultad y preocupados por ello y por los pasajeros. Muy bien. Esa situación es la única que nos queda todavía ahí. Perfecto. Bueno. Ministro, sabemos que va a tener entonces una semana de mucho trabajo. Que le un abrazo bien. Grande, que esté muy bien. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Era la ministra de Transporte, Gloria Hood. Y vamos a una canción. A ver. Oh, pero increíble, ¿eh? Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry, you don't have to worry, cause baby, son las 8:13, se mantienen las manifestaciones en el sector de la Autopista del Sol, en Departamental también, y en el sector de Cerrillos, también en Gran Avenida, esa es la información que se tiene, pero al menos hasta ahora, por lo menos lo que está mostrando la televisión en la Autopista del Sol, es hay que neblina. Hay neblina y más fluidez, Marcelo. La neblina fue programada. Sí. Hace instantes. Despistar. 13 grados en Santiago, 31 la máxima. ¿Esto? No es una entrevista. Y porque es superlunes, tenemos así una gran cantidad de entrevistas, una detrás de otra, y ahora nos vamos a la comuna de Santiago para hablar con su alcalde, Felipe Alessandri. ¿Cómo está, Felipe Alessandri? Bien, Marco, Marcelo, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿en qué lugar concreto está en este momento, alcalde? Ahora en mi oficina y estaba antes en la sala de cámara monitoreando cómo llegaban los autos ahí a Santiago. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo se ve? No, hasta ahora normal. Tenemos apoyo carabinero en los cruces de los semáforos que no están funcionando, de seguridad ciudadana. Así que se notan mucho más autos que el viernes pasado, pero en general bien. Ya, ya, perfecto. Ahora, por supuesto, los semáforos, conversábamos recién con la ministra de Transporte, nos decía de que el aparato mismo, la parte física del semáforo es responsabilidad de los municipios. ¿Cómo va el arreglo de los semáforos en el centro? ¿O mejor no arreglarlo porque los vuelven a romper? El ejemplo más claro, la semana pasada, Marcelo, pusimos en José María Caro con Loreto, repusimos el semáforo y nos duró 6 horas. Esta misma gente que cobra o que se ponen ahí como semáforo humano lo vandalizaron y tenemos que esperar ahora porque si no es botar la plata. Así probamos es. Y duró 4 horas y ya estaba destruido. Ahora, en Providencia ocupó un sistema que le pusieron una protección por afuera para que sea casi imposible de botar. Yo quiero ver cómo resiste eso, porque hemos visto que son capaces de destruir torres, que camellones que pone carabinero en Ramón Corbalán de 3 toneladas. Quiero ver cómo resisten para ver si los replicamos acá en Santiago. Ahí, a la guaite. Oiga, esta semana se ve también compleja en términos del regreso a clases de los estudiantes. Hay un super miércoles también con los escolares, pero también hay organizaciones de marcha y cosas así. Y lamentablemente usted es el que recibe todas las marchas. Así es, pues los vecinos, más que yo, son los vecinos y tenemos que empatizar, claro, con ellos. Claro, usted representándolo, por sí. Supuesto. ¿Y cómo está preparado, Santiago? Bueno, ya es poco lo que va quedando en el eje Ramón Corbalán, San Borja. Han destruido prácticamente todo, por eso yo hago un llamado a las manifestaciones pacíficas. Y frente a los colegios, bueno, hemos tratado de tender puentes, de conversar con los estudiantes. Yo quiero de aquí al 15 de marzo reunirme con todos los centros de alumnos de los liceos para tener un diálogo fluido, para hacer de puente con el Ministerio de Educación, con el Ministerio del Interior. Y hemos hecho pequeñas mejoras, pequeñas pero bien significativas, en 22 de nuestras 44 escuelas, para ir mejorando poco a poco la infraestructura. Ah, ya, preocupados de la infraestructura. Sin embargo, los estudiantes siempre han sido una voz muy importante en las movilizaciones y se espera que marzo sea de movilizaciones. Hay llamados a evasión esta semana. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuáles son los planes que hay con respecto a tomas de colegio, ese tipo de cosas? Nosotros, diálogo, Marcelo, no queremos normalizar que hayan carabineros adentro ni afuera de los establecimientos. Pero con la misma franqueza les debo decir que frente a hechos de violencia, de lanzamiento de bombas Molotov, de poner en riesgo la integridad física del resto de los alumnos, de los profesores, los asistentes de la educación, ahí carabineros actúa por flagrancia. No es que el alcalde o alcaldesa de turno los llame. Ellos tienen que actuar porque tienen que proteger el orden público. Es el llamado que hacemos todos, los apoderados que me han contactado también, a las manifestaciones, bienvenidas, que los estudiantes se expresen, me parece perfecto, pero sin violencia. Yeah. Ahora, el Instituto Nacional fue uno de los focos del año pasado, se terminaron las clases anticipadas y fue como una especie de anticipo de lo que fue octubre. ¿Cómo van las negociaciones, por llamarlo así, con los centros de alumnos y con los apoderados que estaban absolutamente divididos también el año pasado? Marco, en lo que a mí respecta, la principal demanda es infraestructura, porque durante décadas, casi medio siglo, prácticamente no se invirtió en infraestructura en el Instituto Nacional. Y nosotros presentamos un proyecto al Ministerio de Educación y al Gobierno Regional de 3.200 millones de pesos para dejarlo como un colegio nuevo de alto estándar. Estos asientos adosados sin respaldo, estos bancos adosados al piso, claramente pudieron haber funcionado para la década, no sé, por 1940, 50, pero en el 2020 están completamente obsoletos. Y acá los sostenedores, primero el Estado y después el municipio, no invirtió en el instituto porque era como una fábrica de puntajes nacionales y eso claramente se agotó. Nosotros queremos enfocarnos en los alumnos, por eso ahora comenzamos a la reposición de baños completa, queremos que sea jornada escolar completa y además el próximo año lo vamos a transformar a mixto, ya estamos haciendo baños para mujeres también en el instituto. ¿Qué opina del resultado de la PSU por su Instituto Nacional, que bajó mucho? Efectivamente, casi salimos de los 100 mejores colegios, son 8 y uno doble. Claro, yo que previo a ser alcalde fui concejal y cuando habían 30 o 40 alumnos, uno se sentía orgulloso que hubiera un vehículo, un escuela pública que fuera efectivamente un vehículo de movilidad social. Es un tema para repensar, pero tiene que surgir de la propia comunidad escolar, que ellos vean cómo tanta violencia, tanta marcha, tanta politización que hay al interior del colegio termina afectando los resultados de las pruebas. Ahora asume hoy día Patricia Beltrán, que es la nueva directora. ¿Cuál es el cambio de mano que va a tener esta directora? Bueno, a Patricia todas las conocen en el interior del colegio porque ella ha sido profesora durante los últimos 30 años. Entró al colegio en marzo del año 90. Ha sido profesora de biología, es respetada por la comunidad escolar. Se conocen entre ellos y yo creo que es bueno, porque recordemos que el concurso que hicimos para llenar el cargo de rector fue declarado desierto porque no hubo tres postulantes que cumplieran los requisitos exigidos por ADP. No hubo tres postulantes. Y eso también, lo mismo que hablábamos recién, tiene que ver por las manifestaciones violentas, porque los mismos rectores han sido agredidos. Recordemos que la rectoría fue quemada, claro. Han quemado el emblema. Yo creo que también los postulantes no quisieron llegar al Instituto Nacional precisamente para cuidar su seguridad. En el caso, a propósito del vandalismo, el Museo Violeta Parra por segunda vez fue incendiado. ¿Hay alguna información, investigación con respecto a quiénes habrían sido los autores? Está en la Fiscalía, yo soy director del Museo Violeta Parra y me da una pena enorme, he visto el esfuerzo que ha hecho Cecilia, su directora ejecutiva, y el directorio que está conformado por la Javiera Parra, por la Isabel Parra, por Carlos Mayet de Patrimonio. No sabemos aún quién ha sido, pero además te demuestra la ignorancia a los que se manifiestan, porque la Violeta, te aseguro que hubiera estado en las manifestaciones con su música, con su poesía, pero en forma pacífica. Entonces, quemar el museo y violentarlo una y otra vez afrenta un poco la memoria histórica de lo que representa Violeta Parra. Se dijo que tal vez el directorio pensaba cambiar de ubicación ese museo. ¿Hay algo cierto? Yo creo que más que cambiar de ubicación, vamos a tener que conseguir las lucas y los recursos para poder reconstruirlo. Era un museo muy bonito y por mientras va a tener que ser itinerante, porque la colección se sacó en el mes de noviembre, se puso a buen recaudo, bueno. La tenemos guardada y podemos llevar, que parte de la misión del museo a lo largo y ancho de Chile, toda la obra de Violeta. Ahora, claro, los tiempos están como están y hay que enfrentarlo. ¿Esta situación de violencia no lo ha hecho cambiar su opinión de estar por el apruebo la próxima plebiscito? No, porque yo siento que hay que distinguir. Los violentistas no están ni por el apruebo ni por el rechazo. Los violentistas no van a ir a votar para el plebiscito. Los violentistas quieren generar este desorden, este caos, que nada aporta. Yo sigo firme con el apruebo. Perfecto. Perfecto, muchas gracias, alcalde. Lo noto un poco desanimado. Fíjese. ¿O está preocupado? No, que empecé muy temprano, a las 4 de la mañana ya estábamos en la sala de cámara, así que ya es como el almuerzo para mí. Ya váyase a comer una cosita. Pues. Eso, así vamos a hacer. Un abrazo grande. Que chao, bien, gracias. Chao. Era Felipe Alessandri, alcalde de Santiago, desanimado. Sí. Pero bueno, debe ser que lleva 8 horas, como él dice. Nosotros ya estamos muertos de hambre acá, no sé. Aquí no ha corrido ni siquiera un sanguchito. Super lunes, deberíamos tener por lo menos un cafecito acá. El nano nos mira como diciendo, no, mira cómo nos mira. Así desatado. Pequeñín. Oye, te está hablando el coronavirus porque en todas partes del mundo no están preocupados. Volvamos a eso, lunes. Hace media hora que hablaba de eso. Me vas a creer. Y esto para que tengan atención quienes tienen mascotas, que se dio el primer caso en Hong Kong de un paciente que contagió a su perro con coronavirus. Ahora, no el perro al humano, no, sino que el humano al perro. En este caso... ¿Y el perro estaba resfriado? Porque hay toda una polémica, Marcelo, instalada sobre el caso de que las mascotas no se enferman, sino que son portadoras. Bueno, en este caso parece que... lo reafirmas. Fue primero, el contagiado fue el dueño. ¿Era el perro de Juan Yanuri y Juan Manuel Astorga? Iba el maletero. Dice que tenía un bajo nivel de virus, sin embargo, es una nueva cuestión para tener en cuenta con respecto al coronavirus, que puede ser traspasado entonces para ese lado. Ahora, tú sabes que esta información que se dio el fin de semana, pero yo quería comentarla, da cuenta de... ¿Por qué pasan las cosas que pasan en Estados Unidos? Un 38% de los norteamericanos reconoció que no va a comprar la cerveza Corona por miedo a contraer el coronavirus. Y después nos quejamos, oye, si le enchufaron a Trump. No, votaron por él. Pero un país como Estados Unidos, ¿cómo poder entender una cosa así? Yo igual dejé de tomar por si acaso, Marcelo, pero yo no soy norteamericano, pero no soy así. Pero dejé por si acaso, Marcelo. Es una palabra tal vez que le sale difícil decir Corona. Corona. coronavirus. Bueno, por eso están como están. Oye, el otro día veía también de estos científicos que están saliendo a decir, ya, decir cosas. Que ni el armadillo ni el murciélago son los causantes de... No fue se sabe. El gusanillo. No se sabe muy bien. No fue la sopa, digamos. No, me parece que la idea que teníamos, Marcelo, de las relaciones sexuales con el murciélago cobra vigencia. ¿Cómo? ¿Pero dicen que sí o que no? Que el contacto tiene que haber sido con una especie viva y por lo tanto el problema que tenía ese mercado que tienen en Wuhan con cuestiones espantosas, no, serpientes, no es fue, por ahí. No con las cosas muertas, sino que con los animales cuando están enjaulados dentro del mismo mercado. Las mantienen vivos, Marcelo, vivos ahí, y ahí los contagian. Yo aquí entro en el terreno de la especulación y de la psicosis y la histeria de que alguien lo planificó esto. Esto lo soltó un laboratorio. Dicen que no se puede crear este virus. ¡Oh! Se me fue la teoría. Pero en el terreno y en el universo de la fake news vive todo eso. Tú puedes darle nomás y decir, tengo un amigo tiene un pariente uniformado que lo llamaron a reserva con instrucción porque para este miércoles. Y tiene las balas pasadas. Las balas pasadas y habría cerveza Corona. No sé yo, y se vio a Juan Yarur y a Juan Manuel Astorga dentro de un mismo auto. Con un virus. Con un chofer. Virus. Escuchando al grupo Virus. Escuchando al grupo Virus, imágenes paganas. Gran canción del año 85. Oye, y para redondear el tema del coronavirus, anunciaron los riesgos, o más bien proclamaron de que es muy riesgoso usar barba. ¿Qué? En relación a el coronavirus, porque parece que la tuya salva. Hay distintos como tipos de barba. De la barba candado, la barba de chivo o el bigote estilo el zorro. Esos no tienen problema, pero todas las otras barbas son, muy claro en eso, son malas para la mascarilla. Porque dejan que pase por los lados, me imagino. Entonces, no, pero también no que es bueno curso. Tener barba en esta época. Hay unos tutoriales para ponerse la mascarilla, en que se afirma como un nudito abajo y se pone cruzado, ojo. ¿Sí? Y porque la gente se coloca mal la mascarilla, además. No sabe, pero además, ¿viste la especulación? Subió 3 veces el precio de las mascarillas. Chivo. El mercado funciona, papi. Chivo, ¿cómo no haber tenido? Y después te dijeron, no, si no sirve. Entonces devuélveme la plata, claro. Una artesanía siempre encierra una historia. Ven a descubrirla a la feria Creado en Chile por mujeres. Una selección de arte, diseño y artesanía realizada por emprendedoras. Del 5 al 8 de marzo, Parque Arauco, mucho más que comprar. Clínica Pupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero por sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Pupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, contamos con beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes, Marcelo. ¿Por qué? ¿Por qué no se vende, Marco? No se vende. Marcelo, ¿Cuánto tiempo llevo? 4, 5, 6 meses, no se vende. Pero no mira, se vende. Escucha, tranquilo. Primero, véndelo con calma. ¿Macal? Macal.cl es la clave. Es el único portal que te da un precio justo, sin regateos. Y si lo venden mejor, se van a medias contigo, Marcelo. Vamos a la pausa. ¿Ah, queda una? Sí. Aviso de utilidad pública. El otro día pasé por Rotary Kraus y están con un super precio. A ver. Marcos más cristales con antirreflejo. ¿Ya? Desde 44.900 pesos. Apúrense y no digan que no les avisé. Ahora sí nos vamos a la pausa. Extra, extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. La inspiración para crear algo nuevo, el camino para encontrar materiales nobles y la técnica para darles forma a una pieza original son parte de la historia que une a mujeres emprendedoras en Parque Arauco.

Te alerta de todas las cosas de coronavirus que hay en Santiago. Ahora, otra preocupación aparte de los tacos es cómo preparar a los niños para que vuelvan al colegio. Los niños, regalo divino. El miércoles vuelven y tengo algunos tips para los papás y mamás para que tengan a sus hijos lo más que se preparados para este momento. Primero, hablar con ellos y recordar los logros del año pasado. Decirles, por ejemplo, ¿te acuerdas que ya no te haces caca todos los días? ¿Te acuerdas que el 4 que tenías y lo mantuviste hasta fin de año? Claro, ¿te acuerdas que ya no te le pegabas a la profesora con tanta fuerza? ¿Te acuerdas del control de esfínter? La refuerza, primero. Y fijar objetivos para este año. Este año vas a poder... Te vas a comer el pan en el colegio. Terminar la prueba. Claro. Todo ese tipo de cosas. Segundo, ir, mira esta idea, pasar por el colegio un día antes. ¿Pero para qué? Para que se empiece a amargar lo antes posible. Mi hija ya está amargada, ¿cómo no voy a ir por el colegio? Que sería ya cruel. Llévalo, mira, ahí está tu colegio, mañana vienes. Tú vivías ahí cerca del colegio, ¿no? ¿Dónde estaba ahí? En algunos momentos viviste más cerca. Yo venía caminando, pero no estaba tan cerca, había estado como a 20 cuadras. Ah, ya. Y me iba y me volví a caminar. No, me iba en auto y me volví a caminar. Porque hay gente que se va a vivir precisamente cerca al lugar cerca del colegio. Esa es lo lógico. Es una tortura, boludo. No, pero eso es lo lógico. Lo lógico es estar cerca de tu colegio. Pero o sea, en el verano hay el colegio ahí. No, es que al revés. La gente que se va a vivir cerca del colegio es absurdo. Uno tiene que poner a los hijos cerca de donde vive. Es al revés. O sea, uno tiene. Ojalá ellos puedan vivir cerca tuyo. Primero, eso sería... Ellos, tus los hijos. Los niños. Después, preocupémonos del resto, ¿eh? Tercer consejo, potenciar lo positivo. Decirle a los niños, compartir con ellos las experiencias del verano y que lo que va a significar encontrarse con los profesores de nuevo, con los nuevos compañeros. Potenciar esa parte positiva. ¿Y no hay nuevos compañeros? ¿Hay nuevos compañeros? Sí, siempre han tenido que llegar uno nuevo. Pero hay momentos en la vida en donde llegan. Primero medio, un lugar donde llegan, primero todo, básico. Todos los años habían nuevos. ¿En tu colegio? En mi colegio siempre había uno nuevo y que llegaba con la novedad y uno a los dos días ya lo encontraba que no tenía ningún sentido, perdía la gracia. Ah, pero no, en algunos colegios ves que entran... Solo en algún momento. En algún momento, no, porque no hay cupos. No hay cupos electorales. Es que mi colegio parece que la cosa era, mientras quieran pagar, que entren. No, en mi colegio terminamos era tan chacha que... Terminamos 152, creo. Yo en un momento, en alguna lista de cursos, fui el número 63 y soy la S, po, weón. No, así que... Oye, la dictadura del Ron nos cagó mucho, weón. Espérate, pero además de eso... Oye, puro rostro entran. Además de eso, en algún momento era tanta la gente que entraba al colegio que armaron un curso adicional. Como ahora vamos a armar la C, la D. Así iban armando cursos. ¡CONAF! ¡CONAF! La mar festaba serena. Lo otro importante es volver poco a poco a las tareas. Dice, un día antes decirle a los niños que lean un poquito, que hagan algunos ejercicios matemáticos. Esta gente no conoce a los niños. Los niños. Un día antes van a empezar a hacer tareas como que se entrenen. Niños. Mañana entra al colegio, así que hoy día vamos a hacer unos saltos. ¿Qué mundo vive esta gente? Y lo segundo es incentivar a los niños. Compren junto algunas listas de materiales para que vean que era a mí eso me parecía, especialmente en básica, entretenido, cuando llegaba la mamá con los cuadernos nuevos, con los lápices. Ay, me da pavor esa cuestión de las cosas nuevas, yo la encontraba bueno. A mí me gustaban los materiales, sí, es verdad. Pero... ¿Tú sabes que a mí me pasó una cosa terrible? Me entregó a mi mamá los cuadernos, los lápices, todo, y yo estaba tan feliz que los llevaba en la mano y quise ir al baño a hacer pipí. ¿Del dos? Pipí. Y voy con las cuestiones en el brazo y por una torpeza se me cae todo ancho el water. Antes de. Entonces lo saqué y lo empecé con un secador. Quedaron todas las páginas dobladas. ¿En tu casa? En mi casa, cuando me los pasó. ¿En el baño del colegio? No, me los pasó ahí en la casa. Pero no quería separarme de esta cosa. Oh. Se cayeron todos, se quedaron todas mojadas. Tuve todo un semestre con las páginas como repollo. ¿Y con olores? ¿O? No, porque fue antes de, felizmente. Y no quise hacer después. Me quedé sin ganas. Mira, tú tenías, ¿te acordáis que cuando uno era chico tenía... Jugáis a las bolitas, ¿no? Sí. Y tenía ahí uno que eran tus regalones, que le decían los tiritos. Los tiritos eran tus bolitas regalonas. Bueno, y no estoy hablando de partes del cuerpo. Para, habían varios regalones porque dependía el bolón, el bolón de acero. El tirito era más caro y por eso era más bonito. Por eso. Pero estaba el tirito era como el delantero que tenía ahí de tus bolitas. Pero estaba el Marcelo Sala de tus bolitas. El bolón de acero. El bolón de acero importante. Era el Elías Figueroa que tenía ahí guardado. Que era de los... Jugando a la Troya, por ejemplo. Y las pepitas chicas. ¿Y en los lápices no teníais también tus tiritos? Ah, nos cambiamos. No, ¿cómo? El concepto tirito, que era el tirito era tu delantero en las bolitas. Yo tenía lápices que eran mis tiritos, eran mis lápices y que eran, ya estaba tan sacada la punta que era lápices a mina. A mina. Y tenía mi tirito ahí. Creo que lápiz especialmente bueno. Especialmente bueno que ya me quedaba el chonguito nomás del lápiz. No, y quería, seguí ocupándolo. No querías terminarlo. No, y seguí. Yo pensé que el Vic fue lo mío, siempre. ¿El Vic? Y, sí. ¿Y así hay instrumentos de tortura con el Vic? Con el, a ti sí que te afectó en realidad no, ese pedido. Sacaba ahí la pasta. Y te quedaba ahí con el envase en este momento hueco. ¿Eh? Del tubito del interior. Tubito. Y con miguitas de pequeñas miguitas, pero pequeños pedacitos de papel. ¿Ya? Mordidos en la lengua con el tubito. Qué asqueroso. Lanzabas como cerbatana. Una cerbatana. Pero tiene que ser ¿nunca lo usaste? Muy chiquitito porque eres muy pequeño. Ah, pero con el tubo grande del... No, con el tubo grande, ¿cómo va a ser con el tubo? Yo pensé que con donde estaba la pasta, tú le sacabas ahí todo el interior. Decía, ¡me traje la pasta, chiquitito! ¡No! ¡Mire cómo quedé con la boca azul! ¡Ah, no! Con el lápiz mismo. El lápiz, porque si eran amarillos o eran de estos transparentes. Uno lanzaba y después te quedaba ahí y le llegaba a tus compañeros en el cuello. Nunca lo vi, ni lo hice yo, ni supe que alguien lo hiciera. Ah, pero estaba en un colegio muy pavo. Tu colegio era de animales. Es que, sí, colegio de animales, tal cual. No, yo me acuerdo de haber lanzado y había en algún momento gente que puso cosas más filúas ahí, ¿eh? Sí, en herramientas autocortante. Claro, era el ambiente era violento. El ambiente era otro. Ambiente ahora violento. Nos quejamos. Yo le cuento esto a mi hijo y salen huyendo. Oye, porque... última cosa que tiene que ver también con el regreso al trabajo, ya no a la universidad ni al colegio. Para la gente que como nosotros estamos aquí 2 horas, ahora va a estar 3 horas, sentado. Frente al mar, los peligros de los trabajos donde tienes que estar sentado mucho rato. La Universidad de Harvard dice que esto aumenta el peligro de padecer obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, trombosis venosa profunda, síndrome metabólico. Todos esos problemas tiene la gente que está mucho rato sentado. Incluso algunos tipos de cáncer en general disminuir nuestra esperanza de vida. Nos están cagando. O sea, coronavirus. Deberíamos hacer este programa de pie, parado. Es justo que ponga el semáforo, el micrófono más alto. Y una barra de bar, así. Como Master Rodri, DJ Dani tiene en su estudio los micrófonos en alto para que la gente hable y con cante. Con el diafragma abierto. Dice, es muy posible que se relajan excesivamente nuestros músculos principales al estar sentados y de esta forma toman muy poca glucosa desde la sangre y aumenta el riesgo de tener diabetes, por ejemplo. Ya. Yeah. También hay consecuencias negativas para los niños que están en el colegio sentados mucho rato. Por eso es importante que salgan de vez en cuando y corran. Cuando los niños le digan al profesor que quiere ir al baño, que vaya corriendo. ¿A ti te dejan ir al baño? No, nada. Hay que aguantarse. Por eso inventamos lo del lápiz Bic. ¿Cuál es tu técnica para aguantarte? Yo movía las patas, sí. No, y ahora no así, pero... No, pero eso no es porque... ¿Porque eres distraído? Pata loca. Ah, ¿el síndrome de la pata loca? Sí, pero no... No, yo para mantenerme... ¿Cómo hacías tu galeta para aguantarte cuando tenías mucha ganas de ir al baño? Pipí. ¿Cuál era? ¿Este para mí? ¿Tu técnica cruzar, cuál es? Cruzar la pierna. Bien cruzada. Incluso a los Charlie García. O sea, el fondo, él. Pero con amarre doble. El atasco. Impedir ahí, pero dicen que eso. Pero en el momento decían a recreo, te relajaba y ¡fua! Tenías que salir corriendo. ¿Se podía hacer? Vamos con una canción para tapar todo este momento, por favor, Nano. me feel this way. Come on over and love me. You know I want you to stay. Don't be cruel to a heart that's true. Let's walk down to the preacher. Let's say, hey, I do. And then I know you want me. And you know I want you to. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. You know I want you to stay. Don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? Baby, you know I love you across my heart. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Son las 8:46 y no por eso vamos a ser menos hombres, Marcelo. Hoy día vamos a saludar en este superlunes a los Lucio. ¿Lucio? Lucio Dalla. Lucio Dalla. El Lucio. Había un modelo que se llamaba. ¿El Lucio Caesapici? ¡Lucio! Allá al lado del Lucio. Ok, nace Lou Reed el día de hoy. Gran cantante. Gran escritor chileno. Ay, el coleccionista. Ay, hoy día pasa el 2000. Hoy día parte el coleccionista. El 2 de marzo del año 2000, hace exactamente 20 años, se produjo el milagro de Pudahuel. Aquel momento en que Augusto Pinochet llega, está en silla de ruedas y se pone de pie. Arriba, el 3 de marzo llegó. Tú tenías como 5 años cuando eso pasó. Yo. No. Y la gente aplaudió porque fue un milagro. Y repentino venían todo el rato en silla de ruedas y de repente se para y hace el gesto con el dedo del medio que la gente malinterpretó. Bueno. Un momento triste en la historia de nuestro país. El 2012 también Daniel Zamudio es atacado por un grupo neonazi y falleció. Días después de ese ataque, y de ahí en adelante su ejemplo sirvió para crear una ley y para atacar mucho más estas situaciones. Mikhail Gorbachev está de cumpleaños hoy día. Le mandamos un saludo. ¿Está vivo? Está vivo. Ricardo Lagos Escobar cumple hoy día 82 años. Antonio Vodanovich, John Bon Jovi, raros peinados nuevos, Jaime Pizarro, el Kaiser. Daniel Craig, James Bond y Chris Martin, El Alegre. Vamos a ver qué dice el recado chino del día de hoy. A ver. Marcelo, deja de completar la oración de Carlita. Que se sepa. ¿Ah? Que se sepa. ¿Que haga qué, Carlita? ¿Esa era nueva? Me alegra muchísimo que haya vuelto el recado chilote, bastión popular tan necesario en estos tiempos. Y en este marzo complicado, amigos, solo puedo decir ¡Comparinita de odio! Chicos, me llamo Claudio y acá en Fer Blanque con cerca de la comuna de Renca hay barricadas y cosas así. Está lento el tráfico. Cosas así. Pero ver un avión. Eso. Y con respecto a lo que dijo Carlita del líder de los de Nomastak, bueno, el Perfecto. Me río de ti. Hoy comienzan mis vacaciones. Oh, qué suerte. El que ríe último, ríe mejor. ¿Hay alguien hablando? Oye, iba como en tractor ese señor, que dijo, hay barricadas y cosas así. Así, así. Cosa bueno, que ocurre en el día de hoy, de hecho, a las 12 está la inauguración del año judicial. Mira, mira, es una fiesta eso. Wow. Oye, ayer vi el reportaje de la televisión alemana y el, la entrevista por el tema de Colonia de Dignidad y Hernán Larraín. Oye, no se quedan con chicas, ¿eh? Se le dan guaraca y media. ¿Dónde está eso? En la Deutsche Welle, en la televisión alemana. ¿Y en alemán? No, en español, porque lo hicieron en todas sus señales, Marcelo. Ay, en alemán, yo, en inglés, Marco, en alemán. Marco es un Marco avanzado, realmente. Alemán. Qué privilegio tenemos. Bueno, de verdad. No, déjame decirte dos cosas, Marcelo. Estoy hablando en serio. Lo primero, yo también. Conseguimos un, consigamos un cuarto. Mira, déjame. Estoy hablando súper ¡ay, en serio! ¡Deje de pegarme! El presidente de la República, junto a la primera dama, Cecilia Morel, y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, que mañana promulga la ley Gabriela, que busca ampliar el marco legal al femicidio. Vamos a ver qué pasa con eso. Después va a ir a las 12 el presidente a lo de la Corte Suprema, pues, se enteró de que va a pasar eso, etc. Tiene que estar. Y va a estar ahí. La coordinadora feminista 8M va a dar cuenta del despliegue realizado en más de 50 puntos de Santiago, esto a las 7:20, por el super lunes feminista. Muy bien. Pero hasta ahora, por lo menos. Pues el otro no, el lunes que viene. No, no dice que hoy día a las 7:20 en 50 puntos se disgregaban. Lo que pasa es que hay varias agrupaciones que han convocado movilizaciones para esta tarde. Ya, pero está la 8M, que se supone que la gran manifestación va a ser el próximo 8. Oye, una cuestión que estaba cantado, pero que no deja de ser llamativo. ¿Eh? José Antonio Kast, junto a la directiva del Partido Republicano, presentan la propuesta en materia económica y de seguridad, y en la ocasión explica los motivos de declararse opositor al gobierno de Sebastián Piñera. Ah, mira. Ya no. ¿Se acuerdan que en algún momento salió José Antonio Kast fue a dejar una carta a La Moneda y salió la ministra vocera Carla Rubilar, sí, a recibir la carta, lo cual le costó muchas críticas a la vocera y al gobierno? Sí, porque no había ido a recibir ninguna carta que le hayan entregado. Bueno, en esa carta el Partido Republicano se declara opositor al gobierno del presidente Sebastián Piñera Echenique. Y van a formar una coalición con el Partido Comunista. De oposición. El Colegio de Profesores a las 10:30 junto a la ANDIME. Que no es una persona. ¿ANDIME? ¿Qué es la Asociación Directiva Metropolitana Andinos? O algo así. Andinos por Chile. Realizan emplazamiento al Ministerio de Educación para exigir una educación no sexista. Entonces están ahí, estamos aquí con ANDIME, ¿sí? Dime, ¿cómo? ¿Sí? ¿Adelante? ANDIME no. ¿ANDIME, dime? No, que estamos acá con la gente de ANDIME, ¿sí? ¿Dime? ¿Dime? ¿Sí? No, dime. Oye, no, dale. Estamos conversando, ¿no? Dime. Estamos conversando, ¿no? Mel Brooks tenía muchas películas de divertidas. Hay una que se llama La loca historia del mundo. Y ahí recrean la última cena. ¿Van a pagar todos juntos? Entonces el mozo llega, entonces dice, ya, ¿qué van a pedir? Y él dice, no, vamos a pedir esa cosa. Y él dice, Jesus. Y Jesús dice, ¿sí? Bueno, no se ponían de acuerdo. ¿Pagan todos juntos o...? ¡Qué buena! Era muy, muy bueno. ¡Jesus! ¿Sí? La Asociación Nacional de Empleados Fiscales entrega detalles y denuncia despidos discrecionales y arbitrarios de parte del Estado a trabajadores que han manifestado su defensa de los derechos humanos. Asisten el presidente de la ANEF, la presidenta de la CUT, el presidente de la AFD y el presidente de la ANEF y el presidente de la ANEF van a estar ahí hoy. Oye, día. Oye, yo no quiero leer bajo el agua. No, ver bajo el agua o leer entre líneas. Ya. Pero hoy día a las 4:30 el ministro de Defensa, Alberto Espina, se reúne con el alto mando del ejército. ¡Oh, wow, wow, wow, wow, wow! Ahí te lo dejo. Marcelo. Ahí te lo dejo. Oye, ¿viste el homenaje que hicieron 4.000, parece que eran ex marinos, ¿no? Sí. Que cantaron el himno. Oye, que hay ex marino, güey. Era de... Soy nieta de ex marino. ¿Tú eres nieta de ex marino? Sí. ¿Y fue a cantar? Pero mitad está en otra. De está vivo. Sí, Maluco. ¿Y Maluco? ¿Tiene su buque manicero? Qué lindo. Oye, hoy día la Comisión de Constitución del Senado revisa el proyecto para reducir la dieta parlamentaria. A la sesión se ha invitado a la ministra de Hacienda, al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. ¿Ah? Oye, ¿y los delitos de cuello y corbata? No pasó nada con eso. No pasó nada. Lucas Palacios quedó ahí y nos dijo, ¿ah? ¿Y hoy día lo presentan? Vamos a ver, ¿ah? Ajá. ¿Ah? Sí, pues. O sino que hoy a las 8:30 ya deben haber presentado el IMASEC. al enero del 2020. Veamos qué, veamos qué pasa. Búscalo, búscalo por ahí. Búscalo, búscalo. ¿Qué pasó con la encuesta? Búscalo, búscalo, búscalo. Búscalo, búscalo, búscalo. La encuesta, búscalo, me falta búscalo, un búscalo, refresh búscalo, búscalo. Y estamos llegando a la meta. Me falta un refresh. Vamos, vamos. Ya, nosotros tenemos que hacer tiempo. Política monetaria, política financiera. Ya. IMASEC. Economía chilena registró un crecimiento de 1,5% en enero. Ah, bueno, excelente. El Banco Central informó que el indicador mensual de actividad económica. Que vuelvan las manifestaciones. Su mejor cifra desde el estallido social. Además, la actividad minera tuvo un incremento de 2,2%. Vamos, que se puede. Por ciento. ¿Sí? Por 100. Sigue. No. La serie desestacionalizada aumentó 1,3% respecto del mes precedente y 1,7% en 12 meses. Oye, ¿sigo? A continuación. No. No, porque no, ahí está, ahí está. Bueno, se destaca. La encuesta llegó, lamentablemente, yo creo que en 2 segundos más vamos a llegar a la meta, pero 900. No. Ya, entonces hagámoslo al final. Saludemos a nuestros amigos. ¿Cuál es tu hobby favorito, Marcelo? Perdón. ¿Ah? Yo, coleccionar música. Sí, pues ahora viene el coleccionista. Ahora a continuación. Sí, exactamente. Bueno, ahora puedes coleccionar música e invertir al mismo tiempo. Con las soluciones de Ban Chile. Tú haces lo que te gusta y unos tipos muy capos administran tus fondos. Mira, entra a banchileinversiones.cl y vaya a cachar al tiro. Es muy fácil. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. El otro día en mi casa, después de la pega, me puse a hacer mis trámites de AFP Modelo. Solo descargué la app y listo. Pude obtener mi certificado desde mi casa. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. ¿Vamos a comer algo bueno después? Ya, algo bueno. Pero algo bueno, con sabor a campo, suave y natural, pues. Delicioso y muy bueno. Hablamos del nuevo queso Chacra Río Bueno, exquisito y elaborado en el sur. ¿Sabías que ahora los jugos instantáneos Livian no tienen colorantes artificiales? Yeah. Este verano disfruta libremente de sus ricos sabores, 0% azúcar, libre de sello, libre de sodio. Y ahora sin colorantes artificiales, ¿te sientes bien? Te sientes Livian. Bueno, hemos llegado ahora al final. Sí. ¿Cuál es tu actitud con respecto a este marzo que comienza? Con el 10%. 954. Miedo, con el 14% desencanto, con el 24% esperanza y ganador, tranquilo nervioso. Tranquilo, con el 50%. Tranquilo nervioso. Y ahora viene el coleccionista con Marcelo Comparini. En vivo y en directo. No se lo pierda. Ven por un superprecio a Rotary House. Prueba el nuevo queso Chacra Río Bueno. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. Vende tu auto con calma, calma, cal. Descubre productos únicos en la feria creado en Chile por mujeres en Parque Arauco. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No Es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. ¿Ya conoces las soluciones activas de Banchile Inversiones? Es la forma más fácil de invertir. Nuestros especialistas administran los fondos para que tú te dediques a lo que más te interesa. Hay una alternativa precisa para ti y tus proyectos. Contacta a tu ejecutivo de inversiones o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Bobby, espérame 2 segundos que estoy terminando de hacer un trámite. ¡Listo! ¡Anda a buscarla, Bobby! Descargando la app de AFP Modelo o ingresando a www.afpmodelo.cl puedes ahorrarte el pique a la sucursal y hacer tus trámites desde donde quieras. AFP Modelo. Ahorramos para que tú ahorres. ¡Qué rico se ve eso! No se ve rico, se ve bueno. ¡Qué bueno que lo dijiste! Porque lo bueno se comparte. ¡Mmm, qué bueno! Porque el nuevo queso Chacra Río Bueno es que es demasiado bueno. ¡Mmm, sí, muy, muy bueno! Y lo bueno se disfruta.